Consorcios TV presenta Sin Expensa. Magazine periodístico sobre propiedad horizontal. Conducción, Jorge Ferrera. Producción general, José D'Ambrosio y Alfredo Berrueso. Locución, Silvana Bericio. Operación técnica, Aníbal Guerrero. Sin Expensa. Bueno, iniciamos nuestra segunda hora de 17 a 18 en nuestro queridísimo programa Sin Expensas. Bueno, comentábamos recién pautas de evaluación digamos que nos parece que es importante que tienen que tener los consorcistas a la hora de elegir los administradores. Volvemos al boletín de pequeñas noticias, donde siempre nos sorprende con sus novedades y con sus primicias. Recién les habíamos comentado una respecto de que si no hay quórum en la asamblea de renovación de mandato, el administrador continúa un año más. Le vamos a preguntar probablemente a nuestro invitado ahora cuál es su idea. Y después la otra novedad es que en principio habría otra resolución de Defensa del Consumidor que dice que la cuenta corriente del consorcio puede ser a sola firma del administrador siempre y cuando una asamblea disponga la apertura, etcétera, etcétera, etcétera, que esto es un cambio porque una de las pautas que había especificado la 3254, la ley del registro público de administradores, era específicamente esa. Bueno, nos dicen que ya tenemos nuestro invitado en el aire. Jorge, ¿cómo te va, Jorge? ¿Cómo andás? Bien, bueno, le contamos a la gente, Jorge Resqui Pizarro, nuestro invitado y habitual columnista de este programa. ¿Cómo estás, Jorge? Bien, ¿cómo andás vos, Jorgito? ¿Todo en orden? Bien, muchas gracias. Lamentando, ¿no? Lamentando, estamos sufriendo, San Lorenzo. Ya de fútbol no podemos hablar. Nuestro mi querido y amado San Lorenzo, yo vivo con la calculadora en la mano, ya le digo a la gente que además de cerrar expensas, todos los fines de semana estás controlando el promedio. Me estoy controlando el promedio y el resto de los equipos que también están ahí en una situación expectante, así que apasiona, independientemente de San Lorenzo, que obviamente no de ninguna manera admito que pueda descender. Independientemente de esto, creo que es un fin de campeonato apasionante. Sí, es apasionante, ¿no? Terminan todos apasionante, peleando pues la puerta. Yo creo que varios se van a definir en el último partido. Yo no quiero pensar San Lorenzo y San Juan, última fecha, cancha de San Lorenzo, ¿no? No quiero ni pensar lo que va a ser ese. Sí, porque están peleando en ambas puntas, arriba y abajo, así que... Bueno, y tu querido Racing también, ¿no? Con problemas... Sí, también tenemos problemas de números, pero además tenemos problemas de violencia, de conflictos dentro del club, que son más graves todavía. Sí, qué horror, qué espanto. Bueno, ojalá que esto se solucione. Ojalá, Jorge. Jorge, dos temitas que si querés, yo sé que vos no le esquivás a las respuestas para nada, que si querés me tirás un par de pautas, si te parece después me gustaría que me des un par de pautas sobre el tema de despidos de encargados, si te parece, pero me gustaría respecto de dos noticias que han salido en el boletín de Claudio García de Pequeñas Noticias. Uno habla sobre la probabilidad, seguramente estás al tanto, de la cuenta corriente a sola firma del administrador. ¿Cuál es tu opinión? Y vos sabés que cuando se sancionó la ley, esto también se discutió en los prolegómenos. La idea era generar mayor control de los fondos del consorcio a través de la existencia de una cuenta bancaria que esté a nombre de ese consorcio. Correcto. Y que pudiese ser operada obviamente por el administrador, no de otra forma podría ser, porque el administrador es quien, además de representar, maneja la gestión interna directamente del consorcio, pero con una medida de controlador que exista la firma conjunta de un miembro del consejo, o eventualmente, si no hay consejo de propietarios en el edificio, de un propietario, de un copropietario. Esta disposición tiraría por la borda esto, ¿verdad? Claro, porque seguramente se han generado, y lo hemos vivido en los consorcios, se han generado conflictos operativos, básicamente. Uh-huh. Muchos propietarios no quieren participar de esto, y además a veces se les complica la situación a los consorcios debido a que las cuestiones de tiempo hacen que no se pueda conciliar el trabajo del administrador con la responsabilidad que asume, o por supuesto honorariamente, el copropietario. Uh-huh. Entonces, este conflicto operativo conspira un poco contra esa idea. Yo igualmente no avanzaría demasiado. Esperaría un poco más a ver cómo esto se va decantando, y si vemos que hay una abrumadora mayoría de consorcios en donde se está tornando imposible o difícil o muy complicado la operatoria, vería con buenos ojos reformar esto. Bien, la otra disposición habla del quórum, ¿no? Donde, en principio, Defensa Consumidor, el doctor Juan Manuel Gallo más precisamente, habría firmado una nueva disposición donde dice que, le recordamos a la gente, lo enunciamos hoy, pero siempre es bueno recordarlo. Originalmente la 3254 decía de que la renovación del mandato era obligatoria, una vez al año se reunían los consorcistas como para ver si renovaba el mandato o no el administrador. Generó ciertas expectativas que si bajaban 3 personas a la asamblea y 2 no estaban de acuerdo con el administrador se iba. Se aclaró en una posterior disposición del doctor Gallo que para que se constituya quórum mínimo tenía que estar el 51% de la totalidad del consorcio. Correcto. Esta nueva disposición agregaría de que en caso de que no se constituya este quórum del 51%, automáticamente el administrador continúa un año más. Se prorroga el mandato del administrador. ¿Cómo lo ves? Y lo que pasa es que el problema fue aquí haber llevado adelante o emitido esta disposición 3570, si no me equivoco, del año pasado, de Defensa del Consumidor, donde aclara lo que es el quórum mínimo, cuando era innecesario que aclarara lo que era el quórum mínimo. Porque el quórum mínimo surgía de los propios reglamentos de copropiedad de administración. Es decir, todos los reglamentos, porque así es el sistema societario, prevén que en una primera convocatoria el quórum para poder sesionar sea de la mitad más uno del total de los copropietarios en este caso. Correcto. Y en segunda convocatoria se lleva adelante la asamblea con los presentes. Este tema de la renovación no necesita una mayoría especial en cuanto a quórum, lo que necesita es una mayoría especial en cuanto a ratificación. Por lo tanto, se podría haber mantenido esto en segunda convocatoria con los presentes, y si hay allí, entre los presentes, 2/3 de los presentes no ratifican, no renuevan el mandato del administrador, el administrador cesa. Ahora, con esta nueva disposición, hablando de quórum mínimo, que lo fija en el 50+1, se complica la situación que en verdad tenía como fin y como tesis la ley. Por lo tanto, va a ser difícil, un poco más difícil por lo menos, no renovar mandatos, no, por lo menos para tratar el tema de la renovación de los mandatos. Y ante esa situación no puede quedar, entiendo yo, en vilo la continuidad del mandatario, atento que es un órgano necesario dentro del consorcio. Es decir, los consorcios deben tener un representante legal, no pueden no tenerlo. Ante esa situación, indefectiblemente, si no se puede tratar el tema, o bien se convoca una nueva asamblea, o bien se prorroga el mandato del administrador. Bien, ahora, entonces, esto significaría la 3254, ¿no? Arrancó con cierta expectativa antes de la promulgación de la ley en sí, con que iba a haber ahí, digamos, una especie de ventanita respecto de paritarias donde tuvieran acceso los consorcistas. Esto, digamos, fue cerrado de plano. La gente del sindicato, creo que en ese sentido, debe haber operado políticamente y dijeron no votamos la ley con ese artículo, lo cual ese artículo creo que era el 11, si no me equivoco, el famoso artículo que se bajó. Quiere decir sí, que no estoy seguro si era el 11 o el 14, no, o el 14. Bueno, ese artículo se bajó, con lo cual la ley salió sin eso, con lo cual ya los consorcistas resignaron esta probabilidad de poder estar en paritaria. Después dijeron, bueno, pero ahora le vamos a exigir a los administradores un seguro profesional para esto. Después dijeron, no, profesional no, de caución. Sí, pero de caución no, porque no se pudo implementar, con lo cual es muy factible que el seguro de caución quede en la nada. La otra expectativa que tenía el José es decir, bueno, vamos a sacar a los pésimos administradores donde 3 personas bajan y no lo quieren y lo echamos. Con esta renovación automática del administrador quedaría desvirtuado eso. Dijeron, no, pero con la ley de la firma del banco, ahora tampoco, es decir, ¿cómo creí que la ley 354, la verdad, que le queda el título? La intentan deshacer de a pedacito, ¿no?, de a poquito. Lo cierto es que, es cierto lo que vos decís, es muy claro lo que vos planteás. El tema de la discusión de paritaria, yo creo que está bien que se eliminó en un primer momento porque no correspondía para una ley local tratar ese tema. Pero sí, se fueron disfrutando otras cuestiones. El seguro de caución, por un lado, si bien no lo marca la ley, lo marca la reglamentación, se puede implementar. Va a costar, pero se puede implementar si hay voluntad política de la autoridad de aplicación en llevarlo adelante. La cuestión de la disposición 3570 complica uno de los principales sentidos de la ley, de la intencionalidad de la ley. Y obviamente este tema de la firma, por eso te digo que no estoy de acuerdo en eliminarlo de cuajo por el momento. Veamos cómo avanza. Si se complica mucho la cuestión, bueno, habrá que rever la situación, y el control se ejercerá por medio de los otros artículos, porque no nos olvidemos que la ley fija una serie de cuestiones que tienen que ver con obligaciones de los administradores, que en ese sentido podría decir que hasta que es revolucionaria. Los artículos 9, 10 y 11 de la ley son muy importantes, y hay elementos dentro de la ley que permiten el control de estas cuestiones, más allá de que se requiera o no la firma de un copropietario para poder firmar un cheque. Por lo tanto, yo diría que esta cuestión no es tan fundamental a los efectos de la intencionalidad que tenía la ley, que era del mayor control y de darle a los propietarios una herramienta de contralor, bien digo, de la tarea del administrador. Bueno, Jorge, sé que tenés el tiempo limitado. Dame, si querés, dos minutos respecto de esto que dice Acaba y Redeco aunan fuerzas, dice Claudio. Contame, no lo he leído todavía, Jorge, pero imagino que debe ser porque estamos realizando una serie de reuniones en este caso con la gente de Acaba, con la señora Tessy Villanueva, informativas, educativas y de contestación o de respuesta a muchas inquietudes de copropietarios. Bien, ¿y qué puede hacer la gente? ¿Dónde puede ir? ¿En qué horario? Ya se hizo la primera, van a ser los segundos y cuartos sábados de cada mes en el Salón Parroquial de la Iglesia de Guadalupe, en Paraguay, esquina Mansilla. Paraguay 3901. Paraguay, esquina Medrano. Esquina Medrano, bien. Entonces, segundos y cuartos sábados de 17 a 19 la gente puede... 17 a 19, correcto. Y si no puede, ingresar algún correo o algo con... redeco@argentina.com. redeco@argentina.com. Bien, Jorge, otra de las preocupaciones que tienen... ¿Vos sabés que te quería leer la preocupación que tienen algunos? Mirá, dice específicamente: Víctor Lozano, encargado de edificio y delegado del SUTE de Mar del Plata, afirmó que en los últimos años en esa ciudad se construyeron 360 edificios que no cuentan con una vivienda para el encargado y que no han contratado a ningún trabajador. Estamos peleando desde el sindicato para que el edificio haya al menos un encargado. Es decir, en concreto lo que este artículo está diciendo es que hay mucha preocupación del sindicato en el sentido de que hay muchos edificios que ya no tienen directamente encargados, no tienen vivienda, lo cual esto ocasiona, digamos, además de falta de trabajo, un déficit habitacional importante. ¿Cómo lo ves? Y es cierto, vos sabés que los costos laborales se van incrementando y son magras las recaudaciones dentro de los consorcios, cada vez cuesta más mantener a los edificios, por lo tanto, en los pequeños edificios que así lo permiten, se ha ido prescindiendo de los trabajadores, lamentablemente. Esto hay que readecuarlo, el sistema tiene que readecuar esto, porque si bien es cierto que en muchos casos el encargado permanente no es necesario porque no lo requiere así las necesidades o los requerimientos del consorcio, sí lo es en edificios de mediana envergadura. Y aún en estos casos también los edificios están tratando de desprenderse de los trabajadores permanentes. Y por ende se resiente el mantenimiento y la limpieza, el aseo de los edificios. Hay que rediseñar el sistema, no solamente las cuestiones económicas que son importantes, sino también en aquellos temas que tienen que ver con la metodología, las formas de trabajo. mantenemos formas de trabajo dentro de los consorcios de hace 30 años cuando las realidades son otras. Hoy en día los requerimientos son otros y los costos son otros. Y por otro lado, tener en cuenta, Jorge, de no precarizar la relación laboral, porque una de las denuncias de esto es que las empresas de limpieza dicen que están contratando gente que no está en blanco, no tiene RT, etcétera, etcétera, ¿no? Esa no es la solución. El planteo no sería reemplazar al trabajador por alguien que trabaje en forma precaria, en forma informal. No, eso no sería ni es recomendable ni debe ser así. Si es por ese lado, estamos equivocando el rumbo. El rumbo debería ir por reformular las relaciones laborales dentro de los consorcios. Bien, entendido. Jorge, creo que no tenés mucho tiempo más, pero si te parece, ¿tenés un minuto más? Un minutito te puedo. Estoy justo entrando en una reunión acá en la oficina. Bueno, te pido mil disculpas. Mira, una de las expectativas que muchas veces tienen los consorcistas es que aquellos malos encargados pueden sancionarlos hasta que pueden, digamos, despedirlo, porque muchas veces convengamos que algunos, por suerte siempre muy pocos, como decimos, puede que algunos encargados abusen de que el consorcio nunca va a poder juntar el dinero como para poder despedirlo, con lo cual no cumplen su horario, etcétera, etcétera. A grandes rasgos, pero no desde el articulado de la 2744, de la 12981, más concreto, más terrenal, en la práctica, ¿qué puede hacer ese consorcista como para poder hacer o que cumpla o si no cumple con su función despedirlo? Despedirlo con causa y no tener que pagar la indemnización. El consorcista, ¿no?, lo tiene que hacer a través del administrador, que es el representante legal del consorcio, es la persona que debe mantener la relación formal con el trabajador, es quien es su gerente, si se quiere, el gerente de personal. El administrador, entre otras gerencias, ocupa la gerencia de personal dentro del consorcio, debe informarle, notificarle concreta y fehacientemente al administrador cuáles son los incumplimientos. El administrador verificarlo, ponerlo en conocimiento del trabajador, para eso es fundamental el libro de órdenes, donde debe establecerse pautadamente cuáles son las funciones, más allá de lo que establece obviamente la legislación general, la legislación especial, el convenio colectivo. Debe determinar cuáles son las formas, la metodología interna de trabajo dentro de los consorcios. Si hay incumplimiento, el administrador tiene que apercibir, tiene que hacer llamado de atención. Eventualmente, si continúan los incumplimientos, habrá sanciones mayores, como las suspensiones. Si se acumulan estas, en un breve plazo, por supuesto, se puede llegar al despido con causa. O porque en verdad el incumplimiento o la actuación del trabajador ha sido tan grosera, injuriando a su empleador, que amerite el despido directo con causa sin necesidad de antecedentes previos. Como decimos siempre, consulte a su abogado de confianza. Seguramente. Jorge, te agradezco muchísimo tu generosidad, te mando un abrazo, suerte con Racing. Igualmente con San Lorenzo, saludo para tus colaboradores, para Joe, para Alfredo, buen fin de semana para toda tu audiencia y feliz Día de la Patria. Muchísimas gracias, lo comparto. Igualmente un abrazo. Bueno, chao, hasta luego.